Son 1.750 metros de longitud. De ancho, unos 300. Es como si colocamos apenas 40 campos de fútbol, 30 hectáreas. Por cada uno de esos campos de fútbol, apenas dos personas censadas. A cada uno le corresponden en torno a 50 metros de longitud y unos 50 de anchura. En tiempo tuvo muchos más habitantes, pero nunca fue un lugar especialmente poblado. Hablamos de la Isla del Silencio de Tabarca y lo hacemos en nuestros lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, quien ya saludamos. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. La verdad es que los datos son sobrecogedores, ¿verdad? Una isla pequeña, extraordinariamente poco habitada, pero con una riqueza histórica y a nuestro nivel también, a nivel de lugares de poder, verdaderamente extraordinaria. Pues sí, porque es apenas una manchita que sobresale del mar, que se ve a duras penas la mayoría del tiempo. Solamente los días muy soleados se puede ver bien desde Santa Pola o desde Alicante o desde Guardamar de Segura. Pero realmente es una pequeña tachuelita con alturas que no pasan de los 12 metros en la mayoría de los casos. Pero tiene una gran importancia estratégica porque fue, entre otras cosas, la plataforma desde la que griegos y fenicios saltaron a la península ibérica, precisamente porque era una antesala, quizá, de la costa de Iberia. En tiempos fue llamado, precisamente en esos tiempos, la isla plana. Por eso que decías tú, que apenas tiene unas tachuelas y poquito más. Claro, poquito más. Pero ojo, es la parte que se ve, como con los icebergs, es la parte que se ve de un mundo riquísimo que está justo debajo del agua, porque estamos en una de las zonas más interesantes de todo el Mediterráneo. Precisamente porque ahí se da una circunstancia muy concreta, y es que los fondos no llegan más allá de los 30 metros. Y como están absolutamente tapizados de las posidonias, que son estas praderas de plantas tan extraordinarias, viven ahí prácticamente miles y miles y miles de especies que se alimentan de estos vegetales y que forman una especie de mundillo, de biotopo extraordinario, de extraordinaria riqueza. Ahora hablamos de algunos de esos lugares, de circunstancias extraordinarias, pero para mencionar algunos datos de la historia de este lugar, hemos de remontarnos, como decimos, ya a los tiempos de los fenicios, a los tiempos de los griegos, pero en épocas más recientes podemos hablar de Carlos III, de la importancia que tuvieron sus acciones, sus decisiones, e incluso del Papa, que tuvo que en un momento determinado dispensar una serie de exenciones para permitir, entre otras cosas, los matrimonios consanguíneos, porque si no podía peligrar la pervivencia de habitantes en el lugar. Bueno, es que hubo un antecedente. Esta isla era habitualmente usada por los piratas. Uh-huh. Entonces Carlos III quiso poner un poquito orden en la cuestión, y entonces esta isla, que se llamaba, que Ptolomeo la llama Planesia o Planaria, fue colonizada fundamentalmente por gente que había venido de Génova, que en aquella época pues estaba muy cercana a la corona española. De hecho, sus habitantes pues conservan los apellidos de la época, como por ejemplo Parodi o Chacopino. Y además estos eran cautivos que habían estado en una isla que se llamaba Tabarca, junto a Túnez, de donde viene el nombre de Nueva Tabarca, que deriva en el actual Tabarca. Uh-huh. Los sufrimientos que habían tenido estos hombres en aquellas cárceles con los musulmanes, quiero decir, llevaron a un sacerdote, a Bernardo de Almanaya, a interceder ante Carlos III para que esta isla se llamara de esta manera y fuera el lugar donde vivieran estas personas. Entonces, en el año 1779 es cuando se concede esta dispensa que permite que tengan matrimonios consanguíneos. El lugar, como decimos, está extraordinariamente poco habitado. No sé si su único, pero su más importante poblado, por llamarlo de alguna forma importante, porque es de muy pocos habitantes, crece en torno a una iglesia, siempre una iglesia. Da igual lo pequeño, lo despoblado que esté un lugar, pero en la historia siempre ha habido alguien que en un momento determinado ha colocado ahí una iglesia, unas tallas, una imagen de la Virgen. Eso está presente en todos los lugares de este mundo, del contexto judío-cristiano. Sí, además es el punto que se ve en la lejanía. Los días que se puede ver o el mar está despejado, lo que se ve lógicamente es la iglesia de San Pablo, que aparentemente se ve muy lejos porque es alta, es grande. Lo que pasa es que ya está muy deteriorada porque tengamos en cuenta que el mar y el salitre atacan muchísimo a los edificios. Incluso las propias murallas de la ciudadela de Tabarca están bastante bastante tocaditas. En sus tres puertas, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, hay unas tallas de los patronos, pero que están muy, muy atacadas por el salitre marino. También, como decimos, tallas de la Virgen, por ejemplo, de la Virgen del Carmen en el lugar. Hay dos vírgenes, la Virgen del Carmen y la Inmaculada Concepción, uh-huh, que están en una hornacina. Se colocaron allí como protección de los marineros y de las actividades de pesca que se hacían allí. Porque además hay costumbres bastante curiosas, como por ejemplo una especie de ceremonia que hacen las mujeres de la isla intentando cortar las tormentas cuando éstas se acercan, ¿no? Es un lugar con muchas tradiciones, muy, muy hermoso, pero sobre todo yo lo que quiero resaltar es su riqueza cinegética, porque uh-huh, realmente es una de las reservas de la biosfera en cuanto a animales marinos de poca profundidad. Podemos hablar de estrellas de mar, púrpura, langostas, congrios, pulpos, morenas, caracoles de porcelana, el pez gitano. Bueno, es absolutamente extraordinario. La verdad, perdona Juan Ignacio, cuando vemos esas imágenes de lugares del Caribe con esas aguas transparentes, con esa riqueza cinegética como tú estás explicando, extraordinaria, con esas fotos de seres vivos de formas preciosas y de colores absolutamente hermosos, y sin embargo, tan cerquita de las costas peninsulares, tenemos un lugar, un enclave, un paraíso que nada tiene que envidiar a estos que hemos dicho. No, para nada. Y además, en Tabarca en concreto se da una circunstancia muy importante. Allí está prohibida la pesca submarina. Solamente se puede navegar, se puede bucear con botellas pidiendo permisos muy especiales y con muchísima antelación. Y lo que se permite es el buceo en apnea, o sea, quiero decir, con snorkel o aguantando a pulmón. Uh-huh. Exacto, nada de bombonas de oxígeno, claro. Que además es el, y quienes lo hemos practicado, bueno, es el auténtico buceo y el más hermoso de los que puede existir. El otro también es maravilloso, pero bueno, la verdad es que ese no deja de ser extraordinario. Sí, pero es que es un lugar especialmente idóneo porque como los fondos tienen 3, 4 metros y además las aguas están calmas por las escolleras que tienen alrededor, uno puede bucear como si estuviera en un auténtico paraíso de flotabilidad. Y además, observando todas esas especies que, por cierto, como no se sienten amenazadas, son hasta incluso descaradas. Y sí, sí, te tocan, se acercan, es fantástico. La verdad es que esas sensaciones, y luego, ojo, también en tierra, en la parte de la isla, tenemos cuevas que son auténticos lugares de poder, de esas estalagmitas y estalactitas de las que tanto hablamos. Pues sí, mira, hay una en concreto que está justo debajo del pueblo, que es la cueva del Job Marí, o la cueva del Lobo Marino, que es donde se anidaron dos focas, unas monachus, a principios de los años 20 aproximadamente, y de ahí se le puso este nombre de esta gran foca que habita en la Antártida. Y además, otra cosa, que como la pesca es tan abundante, aquello está lleno de aves por todas partes. Hay cormoranes, hay gaviota de Audín, es una algarabía la que se forma en las pequeñas escolleras que de verdad queda pena ver, que merece la pena ver todo aquello. Y merece, sobre todo, la pena sentir la sensación de serenidad que nos ofrece el mar justo en aquel lugar. Que además, por otra parte, tenemos que contar una cosa. a poca profundidad encontramos muchos naufragios de la antigüedad que han dejado allí cientos de ánforas que nos remiten a ese pasado tan maravilloso del cual somos evidentemente los descendientes. Y que no hay que hacer nada extraño para poder visitarlo, porque desde la propia costa, desde Santa Pola, se pueden coger ferries, se puede viajar al lugar con relativa comodidad y facilidad. Bueno, antiguamente había tres lugares para ir. Se podía ir desde Alicante, desde Santa Pola y desde Guardamar. El servicio de Guardamar creo que actualmente está suspendido. Yo el último que hice fue desde Santa Pola, porque suelo ir una vez al año a este sitio a tranquilizarme, porque la verdad es que es uno de esos lugares de poder que le dejan a uno sedado totalmente. La verdad es que es pequeña, pero la maravilla que representa hace que sea un bocado extraordinariamente apetecible de la costa alicantina. Juan Ignacio, y seguimos recordando todos los temas, y siempre cerramos esta sección con uno de tus cantos, uno de tus temas musicales, hablando de la Guerra de la Independencia, de temas asociados a esa Guerra de la Independencia, en este caso también asociados geográficamente a esta isla de Tabarca. Tienes ese libro, esa novedad editorial fantástica y extraordinaria del 2 de mayo, ese libro que acabas de publicar en la editorial Nautilus, y eres, bueno, pues quizá la voz, nunca mejor dicho, la voz cantante de esos sucesos. Y para hoy también tenemos algo. Bueno, pues sí, porque como esta isla hemos estado hablando que se repobló en época de Carlos III, y hay un marino de la época muy importante que tuvo algo que ver con la isla de Tabarca y con toda esta costa, que es el Marqués de la Romana, traemos una canción de 1810 que nos habla del Marqués de la Romana en boca del pueblo que luchaba contra las tropas de Napoleón. Ahí pues vamos. Te escuchamos. Marqués de la Romana, por Dios te pido que saques a los franceses de Ciudad Rodrigo. Marqués de la Romana, por Dios te ruego que saques a los franceses a sangre y fuego. Se tardó 6 años, pero se sacó a los franceses y se ganó esa guerra de la independencia. Sí, bueno, quiero decir una cosa, Bruno, antes de que nos despidamos. Pues sin duda. Esta canción en una versión más elaborada la pueden encontrar los oyentes en mi página web, en la sección sonidos. En la página web, vamos a recordar esa dirección, Juan Ignacio, que merece la pena, y así que todos nuestros oyentes acudan allí. Bueno, pues es lógico, en un lugar como La Rosa de los Vientos sería las tres www.frayjuanignacio.es. frayjuanignacio.es, esa es la dirección de la página web en donde se encuentra la versión completa de este tema y muchas informaciones y muchos trabajos sobre este auténtico monstruo de la comunicación, del conocimiento y de los lugares de poder, que es Juan Ignacio Cuesta, a quien estamos como siempre encantados de poder charlar con él. Juan Ignacio, muchas gracias. Muy buenas noches, Bruno.